Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es ejercicio, deporte y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: lo que no se mueve, se oxida. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 455-0102, código de área 415. El alcanzar un peso saludable es de las resoluciones de Año Nuevo más comunes. Además de alimentarnos más sanamente, alcanzar y mantener un peso apropiado depende en buena medida de cuánto estamos moviendo nuestros cuerpos. Y la actividad física no solamente puede ayudarnos a vernos y sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más saludables y resistentes a las presiones y problemas de la vida. Bien lo dijeron en la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. Y entre las mejores maneras de mantenernos sanos y fuertes, animados y destresados, se destacan la actividad física y los deportes. Según los hallazgos de innumerables estudios, los latinos tenemos tasas elevadas de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, depresión y otras dolencias debido en gran parte al estilo de vida sedentario en el que pasamos gran parte del tiempo sentados. Y tanto para niños como para adultos, las investigaciones señalan que el ejercicio y los deportes aportan al bienestar físico y mental, a la vez que nos proveen oportunidades para compartir y socializar. Además, son pasatiempos sanos y divertidos. A ver qué tal estamos cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta sugiere que para niños y adolescentes deben participar en juegos activos y deportes por lo menos 60 minutos diarios. Y para adultos, actividades ocupacionales del trabajo, recreativas de diversión y deportes como mínimo 150 minutos semanales. Y actividades de fortalecimiento de los músculos dos veces o más por semana además. ¿Qué tal está cumpliendo esas guías? La actividad física regular beneficia significativamente nuestra salud física y mental, así que hoy hablaremos de cómo integrar el movimiento en la rutina de nuestras familias. Cómo hacer del ejercicio parte de nuestra vida diaria. Cómo aprovechar los deportes para mantenernos sanos, divertirnos a la vez. ¿Sabe cómo alentarse a sí mismo, a sus amistades, a su pareja y a sus hijos a ejercitarse y a participar en deportes según sus inclinaciones y talentos? Llámenos, cuéntenos cómo lo hacen. Nos interesa oír sobre sus luchas y sus logros manteniéndonos activos. Comparta sus vivencias y sugerencias llamando al 415-455-0102. En el panel de invitados, aquí hoy me acompañan el doctor Oscar Guardado, médico que quien ejerce como educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud de Salud Pública del Condado de Marin, y también es el director del Departamento de Educación de Salud en la organización Lift Levántate. Un placer siempre tenerle con nosotros. Un placer siempre estar en tu programa, Marisol. Bienvenido, doctor Oscar. Y también nos acompaña el casi doctor Nicolás Chu. Él es terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos hoy como invitado, Nick. Un placer, muchas gracias. ¿Qué tal si, para romper el hielo, para empezar, un mensaje inicial? Si estamos hablando de ejercicio, actividad física, deportes y salud, ¿con qué queremos empezar? Doctor Guardado. Bien, ser activo es muy importante, como tú mencionaste, Marisol. La actividad física es importante en niños y adultos de todas las edades. Y tenemos que estar activos. Hay muchas maneras en cómo podemos hacerlo. Muchas personas tienen las excusas de que no hay tiempo, pero a lo largo del programa voy a mencionar algunas de las oportunidades que hay para que esas excusas no sean Válidas. Qué bueno que vamos a entrar en eso, porque sabemos que hay excusas o pretextos o razones, justificaciones que a veces decimos, ay, no puedo por esto o aquello, porque en verdad es más fácil decirlo que hacerlo, es lo cierto, y nuestra gente está muy ocupada y hay muchas obligaciones, así que, ¿cómo acomodarlo, cómo integrarlo para que podamos todos estar más sanos, moviendo el esqueleto un poquito más? Correcto. ¿Qué dice Nicolás Chu? Sí, estoy de acuerdo, y también estaba pensando en que la actividad física nos ayuda con el bienestar físico, pero también tanto más, con el bienestar emocional, con el desarrollo hasta espiritual y el autoestima, que sí, que cuida no solamente el cuerpo, pero también todo lo más que es importante en la vida. Exacto. Y a veces decimos, ay, pero es que no tengo ánimo, no tengo ganas, me da pereza. Pero precisamente una vez lo hacemos, salimos con más energía, ¿no es cierto? Sí. Y tengo entendido que muchos médicos están ahora recetando, más o antes que las medicinas antidepresivas, la actividad física para el ánimo, para la depresión. Es santo remedio y no tiene efectos secundarios, es todo positivo. Sí. ¿Qué tal algunos ejemplos? Vamos a darle vida a esto con algunas anécdotas, sea testimonios personales o de las personas con las que han trabajado. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se mantienen activos para aprovechar estos beneficios? Hay diferentes formas. Por ejemplo, muchas veces el clima es uno de los factores que las personas ponen como excusa, pero también hay alternativas que se pueden hacer en casa. Por ejemplo, se pueden hacer actividades como yoga en casa. Nosotros tenemos un librito que desde Yoga Shape, que son ejercicios de yoga muy fáciles de hacer, que se pueden hacer en casa. Se puede caminar en el centro comercial, que está techado. Y se pueden hacer cosas aunque el clima esté frío o esté lloviendo. Y lo hemos visto, yo en mi propia casa yo hago la yoga todas las mañanas y sin eso la verdad no puedo empezar el día. Y he visto personas que eso mismo, cuando está lloviendo o hace mucho frío, van en los interiores a caminar al centro comercial, que sea, o aún si están viendo un programa o una película, se le puede dar al hula hoop o a la cuerda de saltar o hasta los pequeños estos trampolines. En verdad es usar la creatividad. Correcto. Para hacerlo. ¿Usted tiene algún ejemplo, Nicolás? Hablando de la creatividad, también sé que muchos conocidos le gustan bailar, por ejemplo, para el ejercicio. Así que el ejercicio no tiene que ser algo que una persona lo haría en la gimnasia típicamente, pero algo que uno puede disfrutar, convivir, pero también moviendo el cuerpo, también es ejercicio y beneficia no solo el cuerpo, pero también las relaciones interpersonales y en varias maneras. Sí, me alegra que diga eso también, porque si a veces pensamos ejercicio y pensamos, oh, gimnasio, que cuesta, que es difícil pasar el tiempo para ir al lugar y demás, y no es necesario, o hay personas que sencillamente no le gusta. Y otras personas, por ejemplo, nuestra productora que está ahí tomando las llamadas, por cierto, vamos a regalar el librito de yoga al que llame hoy, al 415-455-0102. Ella dice que para bailar, esa es su manera de ejercitarse, y por eso tenemos la Zumba dos veces por semana gratis, para que la gente se nos una. Y sí, salimos más animadas y este compañerismo, cuando se hace junto un deporte. Aunque hay que también lo hace para apartarse y en la soledad de la naturaleza, por ejemplo. Familia, estamos tomando sus llamadas. El número es 415-455-0102. Ha hecho resoluciones de año nuevo para ejercitarse mejor. Quiere consejitos para ver cómo usted o sus seres queridos pueden mantenerse más activos para estar más saludables. Acompáñenos aquí, nuestros panelistas les responderán. Antes de la primera llamada también, si fuéramos a tener unos consejitos generales, vamos a lo específico luego, unas guías a seguir, doctor Guardado, ¿qué nos ayuda? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? Creo que lo más importante es lo que menciona Nicolás, también yo estoy totalmente de acuerdo, debe ser algo que nos divierta, que sintamos un placer. Muchas personas en los grupos que tenemos me dicen, oh, yo hago mucho ejercicio en mi trabajo, pero les digo, ese ejercicio está usted sometido a un estrés y el estrés produce cortisol y no es tan efectivo como el ejercicio que usted hace cuando está divirtiéndose. Ese buen es uno punto, de los beneficios. Buen punto, porque estamos más tensos, no relajados, y a veces el movimiento del trabajo es unos movimientos repetitivos, que hay definitivamente que de también estirarnos y hacer otros movimientos para compensar los del trabajo que no que correcto. No son necesariamente lo que necesita el cuerpo. Mi consejo es que aunque usted haga ejercicio o haga actividad física durante su trabajo, que guarde tiempo para hacer actividad física fuera del trabajo, pero algo que le divierta, así como dice Nicolás, puede ser. Aunque le robe unos minutitos a la mañana o a la noche. Exacto. La verdad, a veces es cuestión de eso. Hasta se duerme mejor cuando hemos estado activos durante el día. ¿Añade algo más, señor Nicolás Chu, antes de la primera llamada? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y también quería comentar la importancia de poner, cuando uno pone metas para su ejercicio, poner metas muy razonables, realistas. Que a veces uno oye que debería caminar 30 minutos, pero si uno no camina para nada, empezar con 10 minutos y estar muy satisfecho con esos 10 minutos, que es un que es muy buen paso adelante y siempre uno puede andar hacia los 30 minutos. Sí, y que valga la aclaración, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no dice que tiene que ser una hora fija, corrida. Uh-huh. Si no, puede ser 10 minutos aquí, 10 minutos allá y más allá, cuenta igual. El cuerpo, el corazón, los pulmones, el esqueleto lo agradece de la misma manera. Familia, ¿qué dice usted? ¿Ejercicio, actividad física, deporte? Únanselo si nos está oyendo entre 11 y 12 hoy miércoles, que estamos recibiendo llamadas en el 415-455-0102, donde vamos a recibir ahora a Lili Campos, que lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Lili, adelante. Mi nombre es Lili Campos. Sí, me da mucho gusto que estamos hablando de este tema, porque para mí pienso que el baile especialmente es una forma que yo he usado para mantener mi salud mental especialmente. Mm. Como ustedes habían dicho, ¿verdad? La creatividad es muy importante porque estamos usando, ¿verdad? Nuestro músculo mental, ¿verdad? Mm. También físicamente. Entonces, para mí, esa es una de las formas que yo uso para mantenerme también físicamente activa. Claro que a veces es un poquito difícil porque las clases de baile son un poquito caras, ¿verdad? Entonces, esa es el conflicto a veces que uno se pone, ¿verdad? Cuando dice, okay, no puedo ir a la clase porque está muy cara. Entonces, en estos momentos lo que yo hago para sustituir eso, por ejemplo, ese ejercicio, es me parqueo cuando voy a lugares, que sea a la tienda o si es que voy a un trabajo o lo que sea, me parqueo un poquito lejito de la destinación, ¿verdad? Para que me dé un poquito de tiempo para caminar. Y no nada más camino físicamente, o sea, uno se siente, ¿verdad?, físicamente activo, pero mentalmente como ayuda a la mente, a nuestra salud. O sea, siempre veo una diferencia en cuando me parqueo un poquito lejitos y me tomo unos 5 minutos de caminar a mi destinación. Lo siente y está respirando aire puro, está gastando menos gasolina, es igual de las escaleras en lugar del elevador, los pies en lugar del automóvil. A ver qué dicen nuestros invitados. Doctor Guardado, qué bien. Sí, claro. Definitivamente buenos consejos y buenas ideas, ¿verdad? En cuanto a parquearse un poco más lejos y contribuir con el medio ambiente también. Exacto, y como dijo Lili, a veces las clases son costosas, pero hay que pensar, primero se encuentran gratis y se sabe buscar. Aquí en el Condado de Marin tenemos zumbas, caminatas y yoga gratis varias veces por semana en San Rafael y en Novato, y también invertir, qué más importante que nuestra salud. A veces gastamos en lo que no es tan beneficioso y eso vale la pena. ¿Qué dice Nicolás Chu? Quería comentar también lo que dice Lili de cuidar la salud mental con el ejercicio, y yo creo que un punto importante es que en nuestras vidas diarias tenemos tantas preocupaciones que siempre estamos pensando en mil cosas, y el momento que tomamos para tomar ejercicio, si es caminar de donde estacionamos a donde vamos, es un tiempo que tomamos para nosotros mismos y enfocarnos en quizás la temperatura del aire o el sol o el viento que sentimos, y eso sí nos ayuda no preocuparnos tanto de esas cosas que nos despeja la mente. Y podemos hablar también del entorno, por ejemplo, si estamos viendo naturaleza, si estamos respirando donde hay árboles, hay investigaciones que demuestran cómo eso destresa, aparte de purificar nuestros pulmones y con todos los beneficios que eso trae, que llega al cerebro. Y gracias por ese testimonio, Lili. ¿Algo más antes de despedirla? Disculpe. ¿Algo más antes de despedirla, Lili? Nada más, yo creo que el tip que general es que tenemos que tomar el tiempo, ¿verdad?, para recrear una relación con nosotros mismos, o sea, con nuestro cuerpo, porque eso es muy importante. Estamos en la computadora, estamos en el teléfono, y no tenemos, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de ¿Qué tan importante es tomar esa relación entre nosotros mismos con nuestro cuerpo y con nuestra mente? Mire, parece que darle prioridad. Muchísimas gracias. Después de todo, vivimos en nuestro cuerpo, aunque no seamos solo el cuerpo, sino cuidamos el cuerpo que nos queda. Si es el vehículo para hacer todo lo que queremos hacer. Familias, estamos hablando de ejercicio, cómo usar la actividad física y los deportes para mantenernos sanos de cuerpo y mente. Si tiene comentarios, consejos o consultas, hay regalitos. Vamos a ver si le mandamos el libro de yoga a Lili o quizás tenemos también libros de recetas de cocina saludable, un mandilito, camisetas y unos boletos para el Bay Area Discovery Museum. Escuchemos las voces de nuestra gente, que en la comunidad también estuvimos preguntándole a Juan del Pueblo, ¿qué tal? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. A mí siempre se me hace bien difícil ir al gimnasio y cosas así, pero si me ponen a bailar es algo que ahí me puedo quedar por horas. Y se me olvidan las veces que estoy haciendo ejercicio. ¿Qué piensa? ¿Es algo importante en su vida? En mi vida no, pero debe la gente hacerlo. ¿Y por qué piensa que no es importante su vida? No tengo tiempo. Si tuviera tiempo, estuviera bien el ejercicio. ¿Y cuando estaba un poco más apoyo, hacía más los deportes y los ejercicios? En la escuela, hasta la high school, y ya después ya no hice nada. ¿Y qué le gustaba hacer hasta la high school? Soccer, basketball, fútbol americano, lo que sea de deporte. El ejercicio siempre ha sido algo muy importante, un aspecto muy importante de mi vida. Yo tengo 26 años, he estado haciendo ejercicio desde que era una niña y pues siempre me ha mantener un peso bueno, siempre me ha mantenido, ayudado a mantener ánimo, y pues me ha gustado mucho, es algo muy divertido. Para este año que viene, pues necesitamos hacer más ejercicios para nuestra salud, para mantener buen cuerpo, para mantener una buena mente sana, y pues les los animo a todos para que hagan ejercicios y para que se mantengan en forma. Vamos todos al Novato Youth Center con la doctora Marisol a hacer Zumba. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente. ¿Qué dice usted, familia? ¿Qué tanto se ejercita en su casa? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Practican deportes? Llame ya para contarnos, que luego se ocupan las líneas en el 415-455-0102. Buenos puntos que dijo alguna gente. Uno de estos señores, señor Ramiro, que conocimos en el College of Marine, dice que no hay tiempo. Y ahí está trabajando duro, pero qué triste. Antes practicaba muchos deportes y ahora no. No, saquemos el tiempo. Cuando tengamos niños, hacerlo juntos con la familia, ¿no? Sí, hay que inscribir a sus niños en programas que los entretengan, como gimnasia, danza o el deporte que ellos prefieran hacer. Hay tantos deportes, tantas variedad, que no es una excusa no hacerlo. ¿Y verdad que no hay que ser atleta? Porque claro, hay que decir, no, me gustan los deportes, pero no mirarlos nomás, no hacerlos. Y yo, bueno, mirarlos está bueno, pero eso no cuenta. Yeah, sí, y también ahí cuando oigo que alguien diga que no tiene tiempo, yo entiendo, porque tenemos todos tan ocupados los días, pero ahí viene la creatividad. Quizás, como dijo Lili, estacionar un poco más lejos, que no tienen que ser, porque creo que gente piensa que tiene que ser este tiempo largo de ejercicio, tiene que ser media hora, 45 minutos, pero no, 5 minutos, 10 minutos, ahí cada dos por tres nos ayuda. O puedes usar las escaleras en vez del ascensor también, esa es otra idea muy buena para aumentar la actividad física. Y todo eso sí cuenta. Correcto. Mientras no estemos sentados. Dicen que el estar sentado tanto es como el estar fumando. Antes se decía, el fumar es lo que nos está enfermando. Ahora decimos, el estar tanto sentado es lo que nos está enfermando. Sí. Familia, ¿qué piensa usted? Tenemos espacio en las líneas en el 415-455-0102. Démosles ahora la voz a quien tenemos en la línea 5, y aquí viene la señora María. Bienvenida a nuestros niños. ¿Nos escucha? Buenas tardes, doctora. Al tema que están hablando ahorita de estar sentados por mucho tiempo, que sí es parte que los lo que nos está enfermando. Acabo de ir a una cita con mi papá, que tiene 80 años, y siempre fue un hombre activo trabajando en la agricultura. Y hasta ya, pues, en su tiempo muy retirado de ese trabajo, pero fuimos a una cita de doctor de físico y el doctor nos recomendó que se moviera a cada hora, por lo menos unos 5 o 10 minutos que caminara, porque en sentarnos nos intuimos, se nos acaba la energía y no nos nos quita la motivación. Eso. Después, personalmente yo el consejo que le puedo dar a nuestra comunidad. Gracias, gracias, María. Que se activen, sí. Que tomen en serio la necesidad de ser activos, de moverse, de enseñarles a nuestros hijos que tienen que ser activos también. A todas las generaciones. Ay, gracias, María. Gracias en nombre de su padre que lo está acompañando en la cita. Gracias en nombre de los que se benefician ahora de lo que le reconsejaron a su padre, aun cuando estamos grandes. Mire cómo dicen, cada unos minutos, porque también vienen los coágulos de sangre si estamos sentados mucho tiempo. Y sí, sí puede haber complicaciones serias por no movernos nomás. A ver qué responden nuestros invitados. ¿Nicolás Chu? Sí, yo quería comentar un poco en la cuestión de las generaciones, que creo que vivimos una cultura donde las generaciones que nos antepasan tenían una expectativa de que a cierta edad uno no puede hacer ejercicio, que quizás hasta le afecta mal la salud. Exacto, por el corazón no me puedo mover mucho, al contrario. Al contrario, y vivimos ahora en una época donde hay personas de 70 años corriendo maratonas, que estamos cambiando un poco esa expectativa de cómo es crecer un poco más anciano y qué puede hacer uno con un cuerpo más. Cada vez se aprende más de los beneficios de las lo que yo llamo las dos M, el movimiento y la meditación. Cada vez encuentran más beneficios para cuerpo y mente de tener actividad física y meditación como prácticas regulares, diarias, a todas las edades. Doctor Guardado. Una cosa importante es que hay que incluir el grupo familiar en toda la actividad física que hacemos. Cuando sea tiempo de una celebración familiar, planear algo activo como premio, o planear un paseo al zoológico, o al parque, o al lago, para deleitar a todos, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque convive uno con la familia y al mismo tiempo hace actividad física. Y qué lindo, lo está diciendo como un incentivo, como premio, como recompensa. Correcto. No como un deber. No, ya, exacto. Sino es algo divertido, algo que anticipar. Qué bueno lo que nos ha recordado entonces. Gracias, María. Le enviaremos regalitos también por su participación. Los mejores deseos para usted, su papá y el resto de su familia, que sigan moviéndose poco a poquito, paso a pasito. Y saben que este tema de la actividad física aplica hasta a los Estrada. La familia Estrada estaban tratando de mejorar eso este año. Escuchemos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Vengan muchachos, que ahora van a poner este programa que a ver si podemos bailar con ellos. Y ahora llegó el momento de aprender el movimiento. Si usted se encuentra sentado, dormido o acongojado, esto lo pondrá animado, alegre o emocionado. A ver ese ritmo, a verlo de nuevo, a ver ese ritmo, a verlo de nuevo. Cruza tus manos y sacúdete. Menea tus caderas y piernas también. Cruza tus manos y sacúdete. Menea tus caderas y piernas también. Viene el movimiento, y viene el movimiento, viene el movimiento. Un pasito, media vuelta. Vamos otra vez. Cruza tus manos. Cross your arms. Y sacúdete. And shake it, please. Menea tus caderas. Hands on your hips. Y piernas también. Now knock your knees. Cruza tus manos y sacúdete. Menea tus caderas y piernas también. Viene el movimiento. Va, va. Y viene el movimiento. Va, va. Y viene el movimiento. Va, va. Que sube, que sube, que sube. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. De eso se trata, celebrar la vida con aliento, usando el movimiento para mantenerlo. ¿Qué les pareció esa cancioncita? Eso es de los campeones del cambio de la red para una California saludable, doctor Guardado. Sí, hablando de los campeones del cambio, nosotros en el Departamento de Salud Pública, junto con LIF Levántate, estamos trabajando con los parques saludables, un programa que se llama Parques Saludables personas saludables. Y hay un evento que se llama Yoga en el Parque, que va a ser el 7 de febrero. Quiero que la familia los aprovechen. Va a ser de 10 a 2 en el McNear Beach. Esto queda cerca del China Camp. Y tenemos incluso transporte gratis para las familias que quieran ir saliendo a las 9 de la mañana del Piquewood Park en el canal. Así que esto es un sábado, febrero 7, y salimos ¿todas las edades? Todas las edades, la familia completa está alentada para que participe. ¿Gratis? Gratis, vamos a tener... ¿La clase y la comida? La clase, tenemos comida, sí, va a haber comida, Whole Foods va a donar una comida. El evento consiste, hacen una limpieza en el parque, después reciben una clase de yoga, y posteriormente Whole Foods les da... un almuerzo. Mire, bueno, para el medio ambiente, tanto como para el medio ambiente interno de nuestro cuerpo, porque es cierto, la Madre Tierra nos da muchas oportunidades de mantenernos sanos, vamos a hacer nuestra parte para mantenerla limpia también. Claro, y así que vamos a anunciarlo más en los calendarios futuros, a ver si nos damos cita ese sábado. ¿Qué dice Nicolás Chu? No, qué oportunidad buena. Y también pensando en la canción que escuchamos recién, la conexión entre la música y el ejercicio. Si sea baile o si no, si uno escucha música mientras camina, que la música es manera poderosa para motivarnos a mover el cuerpo, muy primitivo en realidad, pero en todas las culturas, a lo largo de la historia, la música ha ayudado con el movimiento y la danza a no solamente a desahogarnos y a expresarnos, a comunicarnos, pero también a pasar lo bonito. Uh-huh. Sí, qué bien, ¿no? Y cierto, es otra manera de decir, ay, si eso es aburrido ponerme a correr o a caminar, pues llévese su musiquita en los oídos o póngase a hablar por teléfono, pero muévase, no esté sentado. Claro. Hay maneras de hacer dos cosas a la vez. Nuestra familia hace a veces 5 cosas a la vez, ¿no es cierto? Nuestra gente que trabaja duro. Cuéntenos usted, ¿cómo le hace? 455-0102, código de área 415, comentarios, consejos, consultas, bienvenidos, regalitos para todo el que participe. A ver qué nos dice aquí Lilian. Bienvenida. ¿Aló? A Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lilian. Aló, buenos días. Buenos días, la escuchamos. ¿Qué tal? Oh, quería hacerle un comentario. Bienvenida, adelante. quería comentar que nunca es muy tarde, comenzar aplicar el ejercicio en la vida de, en la rutina de todos los días de una persona. Yo tengo 34 años y recién el año pasado es cuando he comenzado, yo encontré que correr es lo que me fascina a mí. Y a mí el señor anterior habló del baile, también es otra forma de ejercicio, pero para mí, a mí me gusta correr. No corro todos los días, pero lo suficiente para, y ahora me siento bien fuerte. Yo quería nomás decir ese comentario, que nunca es muy tarde, ¿no? Todos debemos, aunque sea, comenzar caminando, pero comenzar por algún lado y seguir con su rutina. Ay, sí, qué bueno, nos hacía falta también ese testimonio. A los 30 y pico es que se dio cuenta que le gusta correr. Ya. Porque uno ve un parque y muchas veces ve a los niños pequeños corriendo. ¿Cuándo es que dejamos de correr por diversión? Sí. Dice, creo, no soy muy rápido. No es cuestión de ser rápido. A ver qué dicen los invitados. ¿Le hacen eco a Lilian? Nicolás Chu, usted es corredor también. Sí, a mí también me encanta correr y sí, me parece que también incorporando lo que comentaste, doctora Marisol, de ir de vuelta a ese sentido que tuvimos como niños, que era divertido, era diversión, era manera de divertirnos en la naturaleza, afuera, de aprovechar de todo que nos ofrece este mundo, el aire tan lindo y la naturaleza, que sí, a veces nos olvidamos que esas cosas tan simples nos pueden dar mucha... Simple. Sí. Simple, Lilia, y qué bueno que está compartiendo ese testimonio. Y para ustedes correr, para otros es bailar. Claro. Esmeralda desde Facebook me dijo que ella también está corriendo ahorita. Felicidades. Oscar. Esto es muy importante porque cada quien tiene preferencias individuales. Lo importante es que se mantenga activo. A uno les gusta caminar en grupo, a otros prefieren correr individualmente. Pero lo importante es que se mantengan activo y que sea una actividad que les dé satisfacción. Que les dé satisfacción. Que eso es lo más importante. Y hay quien dice que también se puede variar, porque dice, por ejemplo, cuando lo hago solo me gusta hacer esto, pero para acompañar a mi esposo hago lo otro que le gusta a él, y así. La variedad, todo se vale, todo. El cuerpo lo agradece igual. Muchísimas gracias, agradecemos a Lilian por su comentario, le mandaremos regalito por su participación, y exhortamos al que nos esté escuchando, el miércoles entre 11 y 12 tenemos líneas para su comentario en el 415-455-0102. Y ahora la casi doctora Liz nos grabó unas guías sobre el tema de hoy. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo aprovechar los beneficios que ofrece la actividad física mediante el ejercicio y los deportes? Involucrarnos en actividades atléticas regularmente desde pequeños y nunca es muy tarde para empezar. Considerar tanto deportes individuales, grupales y artes marciales. Tener en cuenta los intereses y talentos de cada cual al escoger las actividades. Animar tanto a los varones como a las niñas y mujeres a participar en deportes. Sentar metas realísticas, ya que lo importante es la salud y la diversión, no ganar ni ser el primero o el mejor. Hacer de los entrenamientos y partidos un tiempo divertido. Dar estímulo, apoyo y recompensas por la actitud deportiva y por los esfuerzos, ganen o pierdan. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, gracias por esas recomendaciones. Me gustan los puntos de acordarnos de que niñas y mujeres, tanto como varones, pueden disfrutar de los deportes. En algunos tiempos o en algunos países no se alienta tanto a que las muchachas, las hembritas, desarrollen sus talentos atléticos y es una pérdida. Vemos que igual sus cuerpos pueden manifestarse en las olimpiadas, en los equipos profesionales. Vemos hasta dónde podemos llegar si se cultiva, sobre todo desde pequeño, según la inclinación de cada cual. Doctor Guardado. Sí, otro consejo que quería dar es acerca de la tecnología. Es muy buena, pero a veces pasamos mucho tiempo viendo televisión o con las tablets. Y hay que limitar esto más para hacer más actividad física. ¿Sabe qué? Me gusta que hay un videojuego de Kaiser, que es el detective de la comida. Muy interesante y es educativo y es un videojuego divertido. Pero después de media hora dice, vete a correr por una hora. No permiten que uno juegue más de una hora a la vez. Correcto. Que es todo con moderación. Nicolás Chu. Sí, quería comentar un poco en lo que dijiste antes de ese tip que nos dio la casi doctora Liz de que las niñas también pueden hacer actividades y deportes. Y creo que es un beneficio importante de eso es desarrollar autoestima y una relación con su cuerpo que es basado en el deporte, en qué puede hacer su cuerpo, como que su cuerpo es poderoso y no que sea que su cuerpo es objeto de belleza. Es una manera de desarrollar la autoestima diferente y más saludable, me parece. Exacto, y ver todo lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo, tenga la forma que sea, o sea, del tamaño que sea, es maravilloso. Tenemos el grupo de chicas corredoras de Marín. Por cierto, todo el que tenga niñas de cualquier edad, bienvenidas, es gratis. Todos los jueves en la pista de correr de la Escuela Preparatoria de San Rafael, ya llevamos más de 3 años, bajo el liderazgo de Ángel Arena, estas chicas, ha sido tan lindo, desde las flaquitas y las más grandecitas, gorditas, chiquitas, adolescentes, desarrollando sus propias metas y sus propias habilidades, divirtiéndose sin comparaciones ni críticas, correcto, sino por la salud y el convivio. Sí, eso es bien importante lo que menciona la doctora. La actividad física, pues la meta sí es el bajar peso, pero tampoco quedar en... Cada quien tiene un cuerpo diferente, tenemos que saber eso. Podemos estar saludables con cualquier forma de cuerpo. No es que vamos a bajar increíblemente de peso, ¿verdad? Pero la meta es... Podemos estar no saludables por estar demasiado delgados. Correcto, correcto. Así que estamos hablando del movimiento para la salud, para el ánimo, para la convivencia. Llámenos si tiene testimonio o si tiene lucha. Si en verdad si le parece que esto se le hace difícil, estamos aquí. Puede llamar anónimamente 415-455-0102. Hay un señor que tenía un comentario que lo grabamos con anticipación. Vamos a ver si lo encontramos porque me pareció muy bueno. Lo quería compartir, pero no iba a estar en vivo a esta hora. Así que nos lo mandó con anticipación. Aquí va, escuchemos a Michael. Un comentario. Todos los padres queremos proteger a nuestros hijos, pero la protección más efectiva viene no de tratar de controlar sus actos o el entorno que los rodea, sino de desarrollar su capacidad de juicio y pensar por sí. Muchas gracias, señor Michael. Ese fue un comentario que nos había preparado para el otro tema. ¿Dónde estará el comentario que hizo sobre la actividad física? No, parece que pusieron aquí el comentario del otro tema. Pero este señor había dicho, tiene 66 años y dice que ha aprendido a moverse todos los días. Creo que corre o camina con unas 3 millas y hace ejercicios para los huesos y los músculos unas par de veces por semana. Y él lo extraña cuando no hace. Y ya tiene 66 años y le ha ayudado con condiciones de salud. No sé si tiene más detalles, Nicolás. Sí, y sé que parte de eso fue después de escuchar de su doctor que tenía que cuidar su corazón y me acuerdo que sé que por mucha gente piensa que si no ha estado haciendo ejercicio va a ser muy difícil empezar y va a demorar mucho tiempo ver resultados, pero sé que él y que muchos bien resultados bien, después de 2 o 3 semanas ya tienen más energía, ya se sienten mejor, así que uno puede beneficiar casi enseguida de empezar a ser más activo. Y de hecho, quizás algún ejercicio, un cambio notable físicamente pueda tomar unas cuantas semanas, uh-huh. pero en el ánimo se siente instantáneamente. Sí. Hasta el que empieza de mal humor o irritado o estresado, al final de la hora es como un cansancio feliz o un ánimo y una energía que uno decía, esto es lo que me hacía falta, la vitamina, ¿no es cierto, Chloe? Por cierto, los perritos también nos ayudan a mantenernos activos porque hay que llevarlos a caminar o correr dos sí. veces al día, llueve, truebe o relampagueo. ¿Quiere decir algo, doctor Guardado? Sí, que empiece poco a poco, empiece introduciendo una actividad familiar y adicione más cuando vea que todos estén listos. Lleve al perro a largas caminatas, juegue con la pelota o vaya a clases de educación física. Todo eso contribuye mucho. Clases de educación física, gimnasios, clubes, equipos. ¿Llevar a su perro también a caminar? Perro. Es como Chloe, oye, que hay que llevarlo. Sí, y a veces con una amiga, con un vecino, se puede también uno hablar o desahogarnos mientras caminamos. En el trabajo tenemos las supervisiones muchas veces caminando y no solamente aprovechamos estar en la naturaleza y movernos, pero estamos conversando de cosas. La mente funciona mejor también cuando estamos en acción. Exacto. Nicolás Chu. No solo para añadir que el último comentario que no funcionó grabarlo, pero sé que es otro ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar, que hasta los 60 años si uno empieza a hacer ejercicio ya puede ver los beneficios también. El señor Michael que llevaba habló a los 66, ¿no se había ejercitado siempre? ¿Es algo más reciente? Había parado por un tiempo y lo descubrió de nuevo hace unos años y ahora es parte de su vida diaria, parte importante de su rutina. Maravilloso, porque a veces es eso, cuando nos da un susto de salud que podemos sobrevivir, eso es lo que nos dice, ay caramba, me tengo que poner las pilas. Esta mañana sí. Caminé con una promotora que tiene diabetes y desde que le encontraron diabetes, camina todas las mañanas por 1 hora y se ha notado los cambios en sus niveles de azúcar y en su salud en general. Doctor Guardado, vamos a tomar otra llamadita, pero iba a decir. Sí, no, es importante para prevenir muchas condiciones físicas como la diabetes, las enfermedades del corazón. La actividad física es lo mejor, como mencionaba la doctora Marisol, los doctores están recetando actividad física como uh-huh. parte del tratamiento. Exacto, para prevenir y para tratar, para correcto. Abordar ya lo que tenemos, a ver si se nos cura o se nos mantiene bajo control. Correcto. Familia, el tema son los ejercicios, los deportes, la actividad física. ¿Cómo le hace para tener un año más sano? En su casa y en su caso, nos interesan sus comentarios con premios para el que llame al 415-455-0102, donde vamos a recibir ahorita a Elvia. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Elvia. Buenos días. Buenos días, está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Pues yo nada más tenía un comentario uh-huh. de que es cierto de que cuando uno hace ejercicio puede mejorar su físico y también puede ayudar mentalmente. El físico tanto como mentalmente. ¿Lo dice por experiencia propia o lo leyó en un libro? ¿Cómo usted lo sabe? Sí, por experiencia propia. Cuando uno hace ejercicio nos sentimos mejor y podemos pensar positivamente. De hecho, sí, positivamente, cuando estamos teniendo un problema, una pena, después de la muerte de un ser querido, por ejemplo, a veces después de la Navidad hay como una caída, otra vez separados de las familias o lo que extrañamos. En estas temporadas menos soleadas, que muchas personas también están un poco más desanimados, la actividad física, sobre todo al aire libre, es muy beneficiosa. Qué bueno que nos estás recordando esto, Elvia. A ver qué dicen nuestros panelistas. Doctor Oscar Guardado. Definitivamente, pues la actividad física ayuda mucho a la autoestima, la forma en cómo uno se ve, ¿verdad? Y pues solo el hacer actividad física te energetiza. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, sí. Nicolás Chu. Sí, yo estoy de acuerdo con Elvia que de mi experiencia propia sé que cuando me siento estresado, cuando me siento quizás un poco caído, lo primero que hago siempre es ir y correr y ver si me ayuda, y casi siempre me ayuda. Y hasta no solo con el ánimo y con el estrés, pero también si estoy como trancado en un problema, si no estoy pensando en algo de la manera que me está ayudando, voy y corro y generalmente no pienso en eso mientras estoy haciendo ejercicio, pero cuando vuelvo y termino ya estoy en otra página mentalmente. Le voy a echar porras a ese comentario porque también me consta y en la terapia también lo hemos visto muchas veces. Recomendamos eso. Si estamos atascados en un problema, no nos viene la inspiración para algo, no encontramos solución para alguna situación, no sabemos qué decisión tomar, el salir a mover es como que al mover el cerebro se sacuden las piezas. Correcto. Se oxigenan mejor todos esos circuitos que nos ayudan a razonar mejor, a tener mejor juicio, a descubrir más ideas o encontrar soluciones que nos escapaban. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias por ese testimonio, Elvia. Los mejores deseos, que se siga manteniendo sana y activa. ¿Algo más antes de despedirla? Pues comer saludablemente también, eso ayuda al cuerpo físico y también mental. Uy, qué bueno también. Y vamos a hacer un programa nuevamente de nutrición pronto, porque sí, se queman las calorías, pero hay que volver a llenar el tanque. Los mejores deseos con su familia. Le mandaremos los premios. Estamos hablando de ejercicio, deportes, actividad física. Y grabamos unos eventos del calendario que incluyen actividad física, que pueden participar gratis, sin costo, sin excusa. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. En el evento Unified 2015 se ofrecerán vacunas para la gripa, abrigos para el invierno, alimentos, clases de cocina y mucho más. Todo gratis, el sábado 17 de enero de 10 a 3 en Whistlestop. 930 Avenida Tamalpais en el centro de San Rafael. Canada Lions coordinará clases en inglés, GED, escribir y leer en español, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llama al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Además de clases para padres y terapia de grupo, nos mantenemos activos con las caminatas y los grupos de yoga y zumba. Llama al 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Ciertamente, y estoy aquí muy bien acompañada. Como panelistas hoy tenemos al doctor Oscar Guardado, del Condado de Marin, Departamento de Salud y del LIF Levántate, y el casi doctor Nicolás Chu, terapista con salud mental del Condado de Marin. Estamos tomando sus llamadas con comentarios, consejos o consultas, 415-455-0102. Pero queremos oír el comentario y también algunos eventos de nuestra reportera desde el área de West Marin. La doctora Alejandra Díaz nos acompaña por vía telefónica y la tenemos aquí. Adelante, doctora Alejandra. Sí, muy buenos días. Les comparto que el día 14 de enero vamos a tener una sesión de información acerca de la orden ejecutiva de Obama. Tendremos dos abogados, los cuales responderán a preguntas relacionadas con esta orden ejecutiva. La reunión tendrá lugar en la escuela de West Marin de 6 a 8 de la noche y tendremos cena y cuidado de niños. Y cuando habla de la orden ejecutiva, estamos hablando de la situación de inmigración. Sí, totalmente, claro. Así que queremos que la gente sepa lo que es cierto y lo que no es cierto, y déjese informar por fuentes fiables. Y centros comunitarios como lo que ustedes representan vienen con la verdad, no están tratando de vender nada a nadie que no sea cierto. Claro, claro que sí. Muy bueno, también tenía un comentario acerca de el tema del día de ahora, que por es el favor. Ejercicio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo pienso que lo más importante es buscar una actividad que nos guste, ¿no? Hay muchas personas que se desmotivan porque creen que ir al gimnasio es la única manera de ponerse en forma, pero en realidad hay un sinfín de actividades que se pueden hacer en casa o fuera de casa o con familia y amigos, ¿no? Eso. Y también compartirle mi experiencia como entrenadora personal, ¿no? De lo que me di cuenta es que mucha gente va al gimnasio y no tiene un plan o una meta. Cuando no se tiene una meta y no se sabe cómo entrenar en el gimnasio, muchas personas trabajan los mismos músculos días consecutivos. Esto, al vez de ayudar a la hipertrofia, que es el crecimiento del músculo, se están arriesgando a tener una lesión. Solo les quiero dar unos tips para entrenar sus músculos efectivamente, evitando lesiones. La número uno es la más importante, que es hay que tener una meta. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Se quiere adelgazar, definir el músculo, aumentar el músculo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y también hay que mantener un diario de los ejercicios y de qué partes del cuerpo se trabaja cada día. Por ejemplo, el lunes el pecho y los hombros, el martes piernas, abdómenes y glúteos. Ese es un ejemplo solamente, ¿no? Recordar la importancia del descanso. Hay que permitir a un grupo de músculos descansar lo mínimo de 24 horas o hasta que el dolor de las agujetas o soreness haya disminuido. Y varíe sus rutinas de entrenamiento de modo que sus músculos estén en constante confusión, si no le pasará lo inevitable que es el plateau, ¿no? El plateau es cuando ya los músculos están acostumbrados y ya no va a haber ningún cambio. O no ningún cambio, pero un cambio mínimo. No hay progreso. Entonces, para evitar esto, hay que tratar de hacer diferentes ejercicios con pesas, máquinas, bandas, kettlebells, cualquier tipo de cambio puede servir. Y cambie sus rutinas periódicamente, por lo general de un mes a cada dos meses, dependiendo de la frecuencia y consistencia a la cual se va al gimnasio. Y también después de cada entrenamiento, el estiramiento es fundamental para aliviar tensiones en la zona trabajada y activar la circulación sanguínea. Por último, es tomar mucha agua o agua suficiente y mantener una dieta balanceada de acuerdo a su meta. Fabuloso. Mire qué resumen aquí de gratis, ¿no? De una consulta profesional. Y de hecho, vale la pena a veces hacer la inversión en una consulta con un entrenador personal que pueda, según las metas individuales de cada cual, porque a veces vemos guías y recomendaciones generales en libros o aún en este programa no estamos recetando nada específico. Alguien que pueda ver su cuerpo, conozca su historial, puede atinar mejor a ver cómo ir todo paso a paso y con moderación para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Claro. Pues muchísimas gracias, que siga ayudando a nuestra gente a mantenerse sana allá en el área de West Marine, doctora Alejandra Díaz, y nos vemos en la próxima. Claro, un gusto. Hasta luego. De lo que dijo la doctora Alejandra Díaz, ¿tendrían algo que añadir, corregir, expandir o enfatizar? Totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora, y pues definitivamente la actividad física tiene muchas, muchas ventajas. Y el momento de empezar a hacer actividad física es hoy. Eso. Hoy es un buen día para empezar, como dice Ricardo Arjona, no dejarlo para juego. Nicolás Chu. Sí, no, me parece una lista muy, muy buena que nos dio la doctora Alejandra. Creo que específicamente quiero enfatizar lo que dijo de siempre cambiar un poco la rutina, que eso sí, porque si hacemos el mismo ejercicio muy a menudo, trabajamos unos músculos mucho más que otros y así que si cambiamos un poco el ejercicio, tipo de ejercicio, ahí agarramos el beneficio de ejercitar los músculos que nuevos que lo necesitan y que lo necesitamos. Y también nos mantiene más entretenido, ¿no? Sí. La cosa no es aburrirnos. Correcto. Familia, estamos hablando de mantener la actividad física como parte de nuestra rutina y hacerlo de manera amena y divertida. Hablando de manera amena y divertida, en YouTube encontré este video para niños que me parece que les gustaría mucho. Antes de la siguiente llamada, ¡ay, de Esme, qué bueno! Vamos a poner este pedacito de Panda que canta la canción del deporte. La canción del deporte es... bueno, el video está comiquísimo, si lo pueden ver, pero por lo menos oigamos cómo suena. Okay. Subo escaleras en vez del ascensor. No hay un día sabor te da color. Sigo el ritmo del corazón. Un, dos, tres, y es que más que dos, yo tengo 100 pies. Si suena la música, salgo a bailar. Pero hay que estirar. Un sueño tú tendrás, con el deporte tú serás ágil y veloz. Atletismo, gol, gimnasia y ciclismo. Con el deporte yo crezco más. No es cuestión de ganar nada más. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Pero ganamos en salud. Ganamos en salud. Sí, claro. Siempre ganamos en salud. Así es. No hay perdedores cuando hacemos actividad física, no los hay. Solo ganadores. Todos ganamos. Todos ganamos. Pues ya saben, este es el video de Panda, la canción del deporte. Tomemos ahora la llamadita de Esme. Qué bueno que conectamos con Esme. Ya estaba diciendo, Esme, que comentaste en Facebook que estabas corriendo. Cuéntenos. Sí, buenos días. Gracias por dejarme participar. Bienvenida. Me encanta su programa, me encanta, lo disfruto. Y también le quería dar yo un consejo de cómo hacer las actividades para correr. Primero yo voy a decir, casi yo tengo mis 60 años. No me diga. Y corro aproximadamente 10 millas. No. Corro aproximadamente de 30 millas a la semana, a 35, 25, todo depende del truco que haga y la maña que haga para salir a hacerlo. Madre, felicidades. Wow. Sí, felicidades. Para llegar a eso, tuvo, sí, seguro que eso no fue de la noche a la mañana. ¿Quiere dar una historia de su testimonio? ¿Cómo llegó a donde está ahorita? Me gustaría decirles cómo se puede lograr. Uh-huh. Cuando se va a dejar los niños a la escuela, todas las escuelas nos quedan cerca. Vamos a recogerlos a pie, le llevamos un par de patines a ellos, la bicicleta o a pie, un vasito de agua, y de ahí nos regresamos a pie. Yo así hice, empecé con mis niños cuando estaban pequeños, y ahorita pues yo no puedo dejar de hacerlo. Incluso ahorita ando calentando para empezar a correr, porque a mi hija en el colegio, y de ahí me regreso yo. Ahora yo dejo el carro y se lo dejo a ella, y me regreso yo para la casa corriendo. Así es como yo hago. Así es como le hace. Así que es combinar con lo que hay que hacer, llevar a los niños a las escuelas, incluirlos, involucrarlos a ellos. Y combinarlo. Bonito, bonito. Oscar Guardado, doctor. Sí, eso es importante lo que menciona esta persona, ¿sí? Porque es como las barreras que muchas personas dicen que existen. Pero a veces no quieren dejar a los papás salir a los niños a jugar afuera porque es muy peligroso. Pues se pueden involucrar con ellos, jugando con ellos, los están cuidando. A veces hay programas en que los niños y los papás pueden participar, como los Boy Scouts, pueden ir a caminar. Y los papás debemos involucrarnos en lo que están haciendo los hijos, ir a caminatas con ellos. Y también ellos dar el ejemplo, porque decimos, tienes que moverte, tienes que hacer deporte. Si nos ven sentados aplatanados, novela tras novela, partido tras partido. Correcto. Sí, no, me encanta este comentario de Esme. Qué buen ejemplo de la creatividad. Además, como dice la doctora Marisol, de dar buen ejemplo. Y también, me encantó el ejemplo de traer los patines o la bicicleta a la escuela, porque ahí también está jugando con los niños, pasando tiempo con los niños, está haciendo todas estas cosas bien importantes a la misma vez. Me parece un ejemplo fantástico. Exacto, es salud física, mental, familiar, social, todo lo demás. Señora Esme, en lo que dijo nos puso a pensar varias cosas. Si ya con ese testimonio se mantiene sana y saludable, ¿tiene un consejito más antes de despedirla? Sí, ¿puedo decir algo más? Por favor. sí, yo estoy muy contenta también y de cómo lo hago, con la razón de que también lo hago en la calle, porque si yo estoy a medio camino, yo no tengo nadie quien me dé un ride. Yo tengo que seguir para la casa. Y ese es una rutina que yo así la fui haciendo. Y yo sé que usted conoce el área toda de aquí, del área de la bahía. Yo corro de Stanford hasta Sanibel. Mire, para en la calle. Wow. En la calle. Mire, en el camino real me van a ver por años. Increíble. Ay, qué hermoso. Y eso es una inspiración. Bueno. Inspiración para quien la vea. También, inspiración. Eso. Y vale, he vale mencionar. He inspirado muchas personas con mi ejemplo. Mira. Por eso estoy emocionada de salir al aire y decirlo. No me importa decir la edad que tengo. Y yo, muchos me dicen, no la aparentas. Eso de entre 108, 111. Mire, por su foto de Facebook jamás lo hubiéramos predicho. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por dejarme participar. No. Dios lo bendiga y adelante con su programa. Yo estoy aquí para a cualquier comentario que pueda yo motivar a alguien. Gracias. Para eso estamos. Sí, ya estamos casi despidiéndonos, pero con lo que dijo Esme también, que sigue cuidándose, cuidando su salud y su cuerpo, y cuidado en la carretera también con el tráfico. A veces al correr o caminar en la carretera, escuchando música o en el teléfono, nos distraemos y el conductor también está distraído. Así que siempre con precaución, obviamente, para no solamente estar sano, pero también estar salvo. ¿Qué dice Nicolás Chu? Solo que sí, es una inspiración eso y sí, y me gusta también la idea de que a veces nos hacemos unos truquitos para motivarnos para hacer más ejercicio, como dice Esme, que no puede pedir a que alguien le dé un ride, porque y así la motiva para seguir corriendo, que aprendemos estas cositas que podemos hacer para aumentar la motivación que traemos. Y ya nos estamos prácticamente despidiendo. ¿Algo que quiere añadir para cerrar? ¿Recalcar, repetir o concluir? Doctor Guardado, ¿verdad? Bueno, la actividad física es fabulosa, fantástica y, como repito nuevamente, el mejor momento para hacerlo es ahora. Hoy. Nunca es muy temprano ni muy tarde para aprovechar los beneficios de la actividad física, mientras antes mejor, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Así que comenzando hoy, incluyamos el ejercicio y los deportes en nuestra rutina recreativa. Mentes sanas en cuerpos sanos, y no vale solo de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Lo importante no es ganar, sino participar. Cuando de ejercicios y deportes se trata, no es ser campeón, sino es cuestión de participación, superación y diversión. Gracias, familias. Nos seguimos aquí en cuerpocorazoncomunidad.org. Gracias para las estaciones que nos transmiten. Gracias a nuestra productora Hermiria Hernández. Aquí la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marine. En el estudio están el doctor Oscar Guardado y Nicolás Chu como invitados. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, familias, quienes se mantienen activos y animan, alientan y apoyan a los demás en las canchas, gimnasios, parques y campos atléticos de nuestras comunidades. Será hasta la próxima en el mismo canal, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el dinero y la salud. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y si se puede. Si se puede. Si se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. comunidad. Cuerpo, corazón.